Y en el día de hoy, las redes de medios comunitarios de todo el país van a realizar una nueva manifestación ante el ENACOM, el Ente Nacional de las Comunicaciones, por los incumplimientos que está teniendo el Estado Nacional a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y concretamente al sector. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con nuestra compañera Mariela Pugliese, la presidenta de Farco. Hola Mariela, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Pepe, compañeras, compañeros. Bueno, Mariela, de que los motivos resumamos de esta nueva convocatoria de las redes de medios comunitarios para reclamar nuevamente al ENACOM por los incumplimientos de este organismo. Sí, estamos hoy a la tarde estamos movilizándonos frente al organismo porque ya, no sé si digo, hacemos una cuenta, estamos en noviembre prácticamente, las promesas incumplidas. Pero además, concretamente, el deber que tiene el Estado de cumplir sus compromisos con los medios comunitarios, como son el pago de los FOMECA 2015, que por convenio, que por concurso nos deben todavía, ya estamos casi a un año de esa deuda que tiene el Estado con las organizaciones. Una deuda que no es simbólica, que no es moral solamente, es una deuda concreta, una deuda de fondos que no está pagando. Digo, un privado, cuando una organización social o cuando alguien tiene una deuda impositiva, se cierra el negocio, se clausura en la radio, bueno, no sé cuál es la función entonces para un Estado que hace un año que tiene una deuda con los medios comunitarios y no la está pagando, no está cumpliendo sus compromisos. Esto, por supuesto, desde lo más estrictamente ceñido a la obligación que tiene. Más allá de eso, por supuesto que no está cumpliendo la ley en general. Por supuesto que está desfinanciándonos como sector comunitario, con lo cual de nada nos sirven las bellas palabras de cuánto quieren que seamos, que podamos ejercer el derecho a la libertad de expresión, que es el que ellos alegan, si no tenemos recursos genuinos para poder sostener nuestros medios y poder hacer que el sector de los medios comunitarios sea de verdad un espacio de disputa, de construcción, de creación de productos audiovisuales. Esto no va a pasar si el Estado se retira en ese momento, insisto, encima dejando deudas pendientes. Este es el primer reclamo que estamos teniendo hoy, que por supuesto, como bien decías vos, lo venimos trayendo desde hace ya 10 meses. Ya hubo con el Gobierno Nacional, con el ENACOM, concretamente hubo otras instancias, hubo reuniones, hubo espacios de, entre comillas, diálogo, digo entre comillas porque un diálogo es de dos, y hasta ahora ese diálogo no tuvo ninguna respuesta concreta, con lo cual muchos entendemos que más que diálogo es un monólogo de promesas incumplidas. Hemos hecho presentaciones administrativas que seguiremos haciendo de cualquier manera para dejar constancia de la obligación que tiene el Estado y hasta ahora no hay respuesta. Por otra parte, hay otros reclamos también. No están respetando a los ganadores de los concursos de televisión comunitaria en la ciudad de Buenos Aires, que se presentaron, que presentaron los pliegos, que presentaron las carpetas técnicas, que ganaron los concursos, por lo tanto tienen su frecuencia por ley, y sin embargo no se les da la habilitación, porque en realidad ATEAR, es decir, el grupo de Canal 13 y Clarín, los está interfiriendo y esto genera una serie de conflictos, pero lo más sorprendente, o no, es que una vez más el Estado, este gobierno se está poniendo del lado de los poderosos que no tienen la ley a su favor, porque Canal 3 interfiere sin una licencia de TV digital, que es lo que se concursó, y en cambio no respeta la legalidad y la legitimidad de los medios comunitarios, que en términos económicos y que en términos de poder fáctico, sí, son más pequeños, si se quiere. Entonces acá otro incumplimiento, otro atropello absoluto al derecho a la comunicación, mañana pasado y en el futuro seguiremos reclamando, porque lamentablemente creo que hoy no vamos a lograr que el grupo Clarín se corra de ese canal tan rápidamente. Mariela, ¿qué idea tenés? ¿Qué quiere, qué pretende el gobierno? ¿Reducir a los medios comunitarios a la mínima expresión posible? Sí, yo creo que sí, básicamente creo que es eso, más que prohibirnos, más que sacarnos a los golpes, creo que la estrategia es quitarnos todo acompañamiento real. Creo que es complicar lo que hasta ahora por ley tiene que hacer obligatoriamente, como el otorgamiento de los fondos de fomento concursables. Digo, complicar porque de hecho ayer el Boletín Oficial publicó el lanzamiento de dos líneas de fondo de fomento, entonces en ese sentido, estrictamente hablando, se estarían distribuyendo de nuevo estos fondos, pero en realidad son con características muy estrechas, muy limitantes, y además con 11 meses de retraso, con lo cual volvemos a hablar de lo mismo. Sí, yo creo que nos quieran reducir a la mínima expresión, desfinanciar, y claramente me parece que el objetivo es limpiarnos para que puedan ocupar tanto las frecuencias como los espacios, como el dinero, como los recursos destinados al sector, que se puedan destinar a lo que ellos quieren, que es las grandes empresas, tanto de telecomunicaciones como de medios audiovisuales, que es donde la mayor parte de los recursos del Estado están yendo en el ámbito de comunicación, y sabemos que lo mismo pasa en otras áreas. Mariela, y después de esto, entonces, ¿cómo sigue la lucha de los medios comunitarios, de las radios y televisoras? Mira, hoy el objetivo principal es que esto se visibilice en diferentes ámbitos de la sociedad, que se muestre de qué iniciativa este gobierno tiene, donde por un lado habla de el que asegura el derecho, los diferentes derechos a la, iba a decir a la comunicación, pero pensándolo bien, nunca habla del derecho a la comunicación, habla del derecho a la libertad de expresión, el acceso a la información. Bueno, eso, contrastarlo con la realidad de que es mentira, de que en realidad no lo podemos ejercer con leyes modificadas por decreto que favorecen la concentración y con este financiamiento. Entonces, visibilizar eso es una de las luchas que seguimos dando y que vamos a seguir teniendo. Estarán acompañándonos hoy diferentes actores sociales de universidades, de gremios, actores, actores y actrices también, artistas, que nos venían a, ya nos estaban acompañando ahí con unas fotos con el cartel de ENACOM no cumple, apoyamos a los medios comunitarios, y hoy en la movilización muchos de ellos van a estar también, por lo menos pasando, por lo menos sacándose una foto para apoyar a nuestros medios. Y no, bueno, es una de las formas que tenemos de lucha, que es la de mostrar entonces en qué situación realmente estamos, en qué abandono por parte del Estado se encuentra el sector, y exigir que eso obviamente se revierta para que puedan continuar las políticas públicas que hasta ahora venían en los últimos 3-4 años realmente logrando que nuestro sector de medios comunitarios se consolidara, y que de a poco, yo estoy convencida que de a poco íbamos a poder jugar el gran juego del sistema de medios, que con estas políticas, por supuesto, nos cortan las piernas antes de empezar el partido. Mariela, por último, ¿qué se le puede decir a los vecinos, a los ciudadanos en general que escuchan nuestro noticiero, en nuestras radios? ¿Por qué es importante que el Estado cumpla con esta ley y fomente a los medios de comunicación comunitarios? Digo, a nivel de toda la sociedad, a nivel del interés general. Mira, porque no tenemos que confundir que el derecho a la comunicación no es que solo que no nos prohíban, no es solo que podamos sacar por internet cosas bonitas, no es solo que alguien nos preste un micrófono en una radio que llega hasta la esquina. El derecho a la comunicación es poder tener realmente medios fuertes. Cuando digo medios fuertes, me refiero a que tengamos un transmisor que llegue lejos, a que tengamos una capacidad técnica que haga que el vecino, la vecina que prende la radio, lo escuche perfecto, a que podamos llegar a gran parte de nuestros conciudadanos. Y para que eso pase, nosotros desde Farco estamos convencidos que es el Estado el que tiene que acompañar al sector, como acompaña a otros sectores. Esto creo que tenemos que entender toda la sociedad. Sin un Estado que decida invertir en cultura, invertir en este caso en comunicación popular y comunitaria, que es constructora de ciudadanía, de identidad, sin un Estado que decida acompañar al sector productivo, por ejemplo, de los agricultores familiares, que en este momento también está en peligro, sin un Estado que decida por ese lado, nos vamos a quedar desprotegidos. Y también entonces nos vamos a quedar desprotegidos frente a los enormes tanques que construyen informaciones mentirosas. Informaciones que, lamentablemente, si no tenemos con qué contrastarlas, nos las vamos a terminar creyendo. Yo creo que todos tenemos que ser conscientes de eso, que el sector comunitario es un sector que asegura la libertad de expresión, pero sobre todo que asegura la posibilidad de que alguien esté diciendo la verdad. Me parece que eso hay que defenderlo no importa que vos no estés en un medio comunitario, defendelo, porque esa verdad alguien te la tiene que contar, si no vas a quedar a oscuras en este mundo de gigantes. Mariela, un abrazo grande. Un abrazo. Chau. Hablábamos con la presidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Mariela Pugliese, sobre esta jornada de reclamo, de protesta frente al Ente Nacional de las Comunicaciones, el ENACOM, que vamos a realizar las redes de medios comunitarios, exigiendo el cumplimiento de la ley y de los compromisos y de los fondos adeudados por este organismo del Estado Nacional.